Estoy aquí hoy visitándolos a ustedes para traerles un saludo, para traerles pues una mano solidaria, para conocer en qué condiciones está la escuela. Esto responde a la iniciativa del gobierno democrático del Táchira de hacer visitas institucionales a las diversas escuelas de la red de escuelas estatales de la gobernación, y es responsabilidad que tenemos de verificar el estado en que se encuentran las escuelas, las expectativas que tienen los docentes en relación al gobierno, qué necesita, en qué podemos apoyar dentro de las posibilidades con las que cuenta la gobernación. En el día de hoy he venido a traer unos útiles escolares, hemos venido a compartir con unos balones deportivos para complementar la actividad que aquí desarrollan, para tratar de darles algunas herramientas para que se pueda implementar una mejor relación educativa. Y sabemos que tenemos que hacer muchas cosas juntos y que la idea que nos inspira en estar aquí es conocer las realidades dentro de las cuales se desarrolla la actividad educativa para mejorarla, para superarla, para brindarle todo el apoyo y la mano amiga que el gobierno democrático le concede a esta gestión y a esta actividad. A los niños lo que les puedo decir es que son el futuro y que son el presente y que son las personas en las cuales estamos nosotros confiando el porvenir. Y la responsabilidad de los educadores está en formar esas mentes y esos corazones, porque el ser humano es justamente eso, corazones y un alma noble para volar, para soñar y para juntos formar y crear un país mejor. Así que me encanta estar en esta escuela que tiene el nombre emblemático de Simón Rodríguez. Les agradezco de corazón la bienvenida que me han dado, que han tenido bien atenderme acá, y realmente lo que estamos trayendo es poquito para lo que quisiéramos, pero tengan ustedes la convicción que lo hacemos con cariño y que lo hacemos con mucho respeto y con mucha consideración por las labores que ustedes realizan y por el trabajo que están haciendo los niños al estudiar y al entregarse cada día a estas actividades.